A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, bienvenidos a la presente emisión. Tenemos las noticias más destacadas del departamento de Cundinamarca para compartirlas con ustedes a partir de este momento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Amparo Ríos. La producción técnica de Elkin Parra Chávez y Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con centenares de llamadas quedó registrada la altísima respuesta de los cundinamarqueses el pasado viernes 28 de septiembre al segundo programa radial En Línea con el Presidente. Esta vez con la presencia del ministro de Vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, quien estuvo a través de nuestras 25 radios comunitarias de 6 a 7 de la mañana. Con el fin de optimizar los desplazamientos y el tiempo que los rectores de las instituciones educativas departamentales dedican a realizar trámites, capacitaciones y otras actividades, la Secretaría de Educación Departamental Piedad Caballero Prieto anunció que se reunirán cada 3 meses por espacio de 3 días en esta ciudad. El presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, dijo que la terquedad no puede oponerse a las sedes de los municipios cundinamarqueses, tras referirse a la negativa del alcalde Gustavo Petro de darle agua a los municipios de Cundinamarca. La secretaria del Ambiente, Marcela Ordús Quijano, adelantó una visita a la planta de residuos sólidos Monteverde de Pacho para evaluar experiencias significativas en la aplicación de los componentes del programa Gestión Integral. En la celebración del Día del Pensionado, el gobernador de Cundinamarca anunció el 100% de financiación para crédito de vivienda con una tasa del 0.75%, entre otros importantes beneficios para los afiliados a la Corporación Social de Cundinamarca. La comunidad del barrio Tisquesusa del municipio de Facatativá realizó una marcha pacífica por las principales vías del municipio rechazando la muerte de un habitante de ese sector. Un trabajo articulado entre el municipio, el departamento y el distrito capital busca ofrecer soluciones a los habitantes de Cabrera y a los capitalinos ubicados en la localidad 20 de Bogotá, anunció la secretaria de Gobierno Adriana Ramírez. Ajustes fundamentales en el manejo administrativo, científico y de servicios en el Hospital San Rafael de Fusagasugá, anunció el nuevo gerente Mauricio Álvarez Torres. El siguiente es el titular de Tabio. Con el objeto de promocionar el 21º Encuentro Nacional del Torbellino que se celebra en nuestro municipio el primer fin de semana de noviembre, la Administración Municipal y el Instituto de Cultura abrieron convocatoria para todos los artistas plásticos, artesanos y diseñadores gráficos del municipio para presentar propuestas de diseño para el afiche conmemorativo y recordatorio de esta importante cita con la cultura. Este es el titular de Sopó. Alumnos del Rafael Pombo participaron en el Encuentro de Tecnología en la Gobernación de Cundinamarca. Nuestro invitado para hoy lunes 1 de octubre aquí en Recorriendo Cundinamarca, por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, es el señor ministro de Vivienda, doctor Germán Vargas Lleras. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cundinamarca, sala de redacción. El pasado viernes 28 de septiembre, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, estuvo en línea con los 116 municipios de Cundinamarca y a través de las emisoras comunitarias lideradas por el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca, el alto funcionario nacional escuchó a los cundinamarqueses, quienes desde todos los rincones del departamento le hicieron preguntas sobre los diversos programas de vivienda prioritaria y de interés social que han venido promocionando como uno de los ejes fundamentales de erradicación de la pobreza, a fin de que pueda la clase trabajadora colombiana impulsar las locomotoras de la prosperidad en que se haya empeñado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. El programa En Línea con el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras se produjo el viernes pasado, precisamente en el mismo día de cierre de la inscripción de lotes para la construcción del tan publicitado proyecto de vivienda de interés prioritario en el departamento de Cundinamarca, señalando que el Gobierno Nacional ha expedido un decreto que permite conocer de qué forma se va a hacer la asignación de las casas, que se cumplirá gratuitamente en el año 2013, dándole prioridad a los desplazados que tenían subsidio de vivienda, afectados por la segunda ola invernal y la población ubicada en lugares de alto riesgo. Los participantes de la red Unidos, y si sobran casas, los cundinamarqueses que se hallan en el nivel 1 del Sisbén, de manera clara y transparente. Asimismo, el ministro Germán Vargas Lleras relacionó los 32 municipios que postularon lotes públicos para la construcción de viviendas en Cundinamarca, felicitando a sus alcaldes que de manera juiciosa y diligente participaron en este programa nacional. Los municipios favorecidos son Beltrán, Cabrera, Carupa, Chía, Chipaque, El Colegio, Fusagasugá, Girardot, Guachetá, Guaduas, Junín, La Mesa, La Vega, Machetá, Mosquera, Nimaima, Pacho, Paime, Paratebueno, Pasca, Ricaurte, San Juan de Río Seco, Silvania, Simijaca, Tibacuy, Tocancipá, Une, Venecia, Villeta, Biotá, Vergara y Ubaté. El ministro de Vivienda hizo un llamado a los cundinamarqueses a no dejarse engañar, porque no hay convocatorias abiertas, no hay formularios, no hay intermediarios, no hay que hacer pagos en ninguna parte y mucho menos utilizar palancas, porque primero se van a construir las viviendas y luego sí se hará la adjudicación dentro de los grupos señalados a los adultos mayores, mujeres cabeza de familia y discapacitados. Hoy, y como lo anunciamos aquí en nuestros titulares, ofrecemos a nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país una selección de preguntas que el ministro Vargas Lleras atendió el viernes pasado y es él nuestro invitado especial. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, anunció su apoyo irrestricto al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ante la negativa del Distrito Capital de suministrar agua en bloque a las zonas rurales del departamento. Barreras señaló que acompaña al mandatario departamental y calificó como un reclamo justo de los municipios del departamento, en cabeza de su gobernante. Acompaño al gobernador de Cundinamarca en su reclamo justo de los municipios de este departamento. Necesitan agua. El agua de Bogotá viene de Cundinamarca, y esa disputa entre el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca hay que resolverla a favor de los municipios de Cundinamarca, señaló el congresista. En este mismo sentido, el presidente del Congreso fue enfático en afirmar que la terquedad no puede oponerse a la sed de los municipios cundinamarqueses, que necesitan el agua y la necesitan pronto, puntualizó. En Melgar, departamento del Tolima, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció en esta población durante la celebración del Día del Pensionado una serie de beneficios para los afiliados a la Corporación Social de Cundinamarca. En ese sentido, el primer mandatario de los cundinamarqueses dio a conocer estrategias para garantizarles a los habitantes del departamento condiciones dignas de vida y desarrollo personal. Hoy, con la Corporación Social de Cundinamarca, tenemos el 100% de financiación para crédito de vivienda, con una tasa del 0.75%, es decir, 9% anual, la tasa más baja del mercado. Esta es la oportunidad para que los cundinamarqueses afiliados a la corporación tengan su propia casa. Así lo anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en la celebración del Día del Pensionado, que se realizó en el Club Cafán de Melgar. Además de la financiación y disminución de los intereses para crédito de vivienda, el gobernador Cruz dijo que la Corporación Social del Departamento amplió el plazo de pago a 20 años para los afiliados que ganen 2 salarios mínimos o menos. Por otra parte, el mandatario departamental anunció el aumento de subsidios para los hijos de los beneficiarios. Duplicaremos los subsidios educativos de 20 a 40 cupos para los estudiantes que obtengan los mejores resultados en la prueba ICFES en este año 2012, agregó. En Cabrera, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, el alcalde de Cabrera, Luis Hernando Medina, el director de la Unidad Administrativa para la Gestión de Riesgo, Jaime Martínez Ovalle, y los ingenieros del FOPAE distrital se reunieron con el fin de analizar los niveles de riesgo que se registran en la región. Durante la reunión se trataron los puntos de riesgo más relevantes en el casco urbano y rural del municipio de Cabrera, originados por acción del río Sumapaz. En este sentido, el alcalde municipal reiteró su preocupación tras la visita adelantada junto con los ingenieros del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE de Bogotá por la vereda La Playa, donde se detectaron deslizamientos de tierra, flujos de lodo, deformación y agrietamientos del terreno que actualmente impiden la comunicación de la vereda con el sector de Sumapaz, localidad 20 de Bogotá. Al respecto, la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, sostuvo que se trabaja en una estrategia conjunta para mitigar el peligro y los riesgos generados por el río Sumapaz en esta zona del departamento, colindante con la capital. En el sector rural, en la vereda La Playa, donde habitan cerca de 122 personas, se está generando una estrategia municipal para mitigar el peligro, entre otros aspectos, el manejo de agua por parte de la comunidad y del municipio, declaró. En el Colegio Sala de Redacción. En el marco del aniversario 359 de la creación del municipio del colegio, celebrado del 20 al 22 de septiembre, el alcalde Gilberto Moreno Vargas exaltó la reseña histórica municipal durante su intervención, propuso el cambio de denominación del colegio por Mesita del Colegio, recordando que en sus inicios ese era el nombre con el que se le reconocía a la población, y siendo consciente de la importancia que en la actualidad tiene el uso de este nombre en la recordación a nivel turístico y comercial en el territorio nacional. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la presencia del diputado de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, el alcalde instó al diputado su acompañamiento para que a través de él se presente ante la Corporación Departamental un proyecto de ordenanza con el ánimo de cambiar el nombre del municipio para que a partir del año 2013 se denomine Mesitas del Colegio. En ese sentido, el cabildante departamental aceptó la propuesta hecha por Moreno Vargas y se comprometió a poner en consideración del Pleno de la Asamblea la mencionada solicitud. Es importante destacar que en sus orígenes el nombre del municipio fue Mesitas del Colegio de los Caballeros de Nuestra Señora del Rosario de Calandaima. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ratifico mi compromiso para asegurar la prestación del servicio del riesgo contra incendio de manera eficiente a los habitantes del departamento a través del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, dijo el gobernador Álvaro Cruz durante el quinto Encuentro Nacional de Cuerpos de Bomberos Colombia realizado en esta población. En ese sentido, la Administración Departamental, con el liderazgo de la Secretaría de Gobierno y la asesoría del Delegado Departamental de Bomberos, adelanta un proyecto de fortalecimiento institucional para la creación de la sobretasa bomberil, que permitirá fortalecer la capacidad técnica, administrativa y operativa del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Por otra parte, se socializó la nueva Ley 1575 de 2012, por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. Como departamento anfitrión del encuentro y representante de los bomberos oficiales y voluntarios del país, el gobernador Álvaro Cruz destacó la importante labor que con perseverancia, eficiencia y lealtad a la sociedad cumple el Cuerpo de Bomberos de Colombia. Quiero expresarles en nombre de los cundinamarqueses nuestra admiración, aprecio y reconocimiento por la noble misión social que cumplen al atender cada una de las emergencias que se presentan en la comunidad, agregó el mandatario. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En la Sabana Centro, Chuscal Estéreo con la información desde Sopó. Un saludo grande para todos los amigos de las diferentes radios que a esta hora se conectan en Recorriendo Cundinamarca. Alumnos de la Institución Educativa Departamental Rafael Pombo de Sopó participaron en el proyecto de experiencias significativas del proyecto Ambientes de Aprendizaje en Tecnología, basado en el programa Lego Educación, desarrollado el pasado martes 25 de septiembre en la gobernación de Cundinamarca. En esta exposición se presentaron los mejores proyectos que adelantan con este programa los estudiantes de diferentes municipios de Cundinamarca, los jóvenes oposeños del grado sexto y noveno, orientados por el docente Reinaldo Aldana, asistieron a este certamen por invitación de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y presentaron el proyecto Producción de Baldosas en Forma Ecológica. Al evento asistió la secretaria de Educación del departamento, Piedad Caballero, quien observó el proyecto de los alumnos del Rafael Pombo y destacó que con estos programas se busca el mejoramiento de la calidad de la educación en Cundinamarca. Y en otras noticias, también les cuento a esta hora de la mañana que el pasado viernes 21 de septiembre culminó la capacitación en primeros auxilios por parte de la Cruz Roja Colombiana a 36 madres comunitarias que laboran en el municipio. Esta actividad hace parte del plan de capacitación organizada por la Coordinación de Gestión de Riesgo de la Administración Municipal. En los próximos días les dictarán el taller de control de incendios. De esta manera, los niños de Sopó están más seguros, ya que siempre encontrarán una respuesta rápida y coherente a las situaciones de emergencia inicial mientras llega la ayuda profesional. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que pasen un muy feliz día. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. A todos los miembros de las asociaciones de emisoras comunitarias, decirles que estamos muy emocionados por poder presentar este proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene un espíritu de poder brindar esta herramienta democrática de expresión, de comunicación a las comunidades rurales, muchas veces más pobres, más marginadas, más aisladas en nuestra geografía nacional. Tenemos una red de emisoras comunitarias en todo el país y en un país donde no hay una adecuada red vial terciaria de carreteras que puedan unir las veredas con las cabeceras municipales, pues estas emisoras comunitarias cumplen precisamente esa función de comunicación, de enlace, de nexo entre esas comunidades y el resto de la sociedad para difundir lo que es su cultura, para difundir lo que son muchos programas y contenidos de interés para ellos. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de optimizar los desplazamientos y el tiempo que los rectores de las instituciones educativas departamentales dedican a realizar trámites, capacitaciones y otras actividades propias de su cargo en Bogotá, la secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, anunció que se reunirá cada 3 meses por espacio de 3 días en esa entidad. El pronunciamiento lo hizo la titular de Educación Departamental durante el encuentro de rectores convocado por la Asociación Departamental de Rectores de Cundinamarca, ARCUN, en Girardot, donde asistió con su equipo y presentó un balance de las políticas, acciones y programas, así como las actividades que adelanta el gobierno departamental por la educación y la comunidad educativa de Cundinamarca. La secretaria de Educación, Piedad Caballero, les presentó a más de 80 rectores asistentes al encuentro las huellas que quiere dejar el gobernador Álvaro Cruz, entre las cuales se encuentran el programa 4 por una opción de vida, el desarrollo del CIER, y destacó la cuantiosa inversión que ha hecho el departamento de Cundinamarca, 16 mil millones de pesos, para garantizar el transporte escolar con un cubrimiento total en los municipios donde se presta este servicio. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La jornada de actualización para rectores organizada por ARCUN sirvió además de escenario para que cada uno de los directores y jefes de áreas de la Secretaría de Educación Departamental diera a conocer las actividades que se ejecutan en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida y presentaran algunas directrices de trabajo. Al finalizar la jornada se abrió un panel de preguntas, el cual fue conducido por la secretaria de Educación, Piedad Caballero Prieto, y en el que los principales temas tratados fueron: primero, mantenimiento a la infraestructura educativa. La gobernación propuso pintar y hacer mejoramiento de la infraestructura educativa, para lo cual la secretaría espera que antes de finalizar el año se dé inicio al programa de mantenimiento, ya que a la fecha algunas instituciones no han enviado la información de sus necesidades. Es uno de los temas prioritarios. Ante el Ministerio de Educación han inscrito 58 proyectos para participar en una bolsa de recursos por valor de 5 mil millones de pesos, que corresponden al 70% del costo de los proyectos. El 30% restante aportan el 8% la gobernación y el municipio el 22% la fundación participante en el programa. Segundo, problemas de conectividad. Es una necesidad sentida por toda la comunidad educativa. Al respecto, la secretaria de Educación les indicó que dada la urgencia de contar con este servicio, mientras la gobernación finiquita el contrato del mismo, si tienen disponibilidad de recursos de los fondos educativos, dispongan de ellos para que no se paralicen los procesos. Tercero, pagos del departamento por escalafón, homologación y otros conceptos pendientes. El proceso está avanzando y la gobernación cuenta con los recursos para su pago. Solo resta hacer el proceso de liquidación, reconocimiento y pago. De acuerdo con la resolución 8164, está ubicado el correspondiente a horas extras y para hacer la notificación, la Secretaría está organizando la logística correspondiente para hacerlo directamente en los municipios. Empacho, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En desarrollo de la toma a Cundinamarca y de la estrategia Cundinamarca Neutra, la Secretaría de Ambiente, Marcela Orduz Quijano, adelantó una visita a la planta de residuos sólidos Monteverde Empacho para evaluar experiencias significativas en la aplicación de los componentes del Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos que puedan servir como modelo a seguir en el departamento. Dicha planta transforma en abono orgánico avalado por el ICA un promedio de 130 toneladas al mes de residuos urbanos equivalente al 50% del total de residuos producidos en el municipio. Esta experiencia, calificada como exitosa por los expertos, parte de una adecuada separación de residuos en la fuente, mediante la participación directa de las comunidades y la implementación de rutas selectivas, logrando un aprovechamiento de alrededor del 98% de los residuos domiciliarios producidos. Este tipo de experiencias, además de garantizar una disposición y aprovechamiento técnico de los residuos generados, aportan a la reducción de las emisiones de gases, efecto invernadero, nocivos para nuestro ambiente, puntualizó la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Hoy nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca es el señor ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, quien respondió así las inquietudes de los cundinamarqueses. Buenos días. Yo estoy interesada en lo de la vivienda, ya que soy también mamá cabeza de familia. No tengo ningún ingreso. Estoy sin recibo de Familias en Acción, pero mi sueldo es muy bajito. Yo gano 10 mil pesos diarios y tengo dos hijos. y el papá tenía otro, eran cuatro, y él se los dejó quitar y están en bienestar familiar. No me los entregan porque no tengo nada prácticamente con qué mantener. Bueno, y la pregunta textual es, ¿cómo llegar a adquirir una vivienda o cuál es la pregunta? Entonces mi pregunta, ¿cómo sería la ayuda? Menos el techo, a ver si se logra rescatar mi SIM. Señor ministro. Doña Rosalba, buen día. Le habla Germán Vargas. Sí, señor. Déjeme comentarle algo. Hoy se vencen los plazos para que en cualquier municipio de Cundinamarca nos oferten en lotes privados la construcción de vivienda. Pero déjeme decirle también que ya se cerró el proceso de inscripción de lotes públicos. Uh-huh. Y le tengo una mala noticia a Rosalba. ¿En Cogua? En Cogua no presentaron un lote público para la construcción de vivienda. Pero como nos oyen en todo el departamento de Cundinamarca, sí, permítame hacerle el listado de los alcaldes juiciosos que presentaron sus lotes. ¿Fueron más los alcaldes juiciosos o menos los alcaldes juiciosos? Pues usted me dirá, pero mire. A ver. Alcaldes que presentaron lotes públicos para el programa lo hicieron en Beltrán, sí. Cabrera, sí. Carmen de Carupa, tres. En Chía. Muy bien. En Chipaque. Cinco. El Colegio. Seis. Ya señalábamos que en Fusagasugá. Siete. Girardó, muy juicioso el alcalde. Ocho. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no solamente presentó lote, sino puso con recursos del municipio un segundo subsidio. No. Para que las viviendas tengan una mayor área. No. Y mejores equipamientos con recursos del municipio. En Huachetá. Nueve. Guaduas. Diez. Junín. Once. La Mesa, 12. Vega, 13. Machetá, 14. Mosquera, 15. Nimaima, 16. Pacho, 17. Paime, 18. La Gente del Llano, Paratebueno, 19. Pasca, 20. El municipio de Ricaurte lo hizo también, 21. San Juan de Río Seco, 22. Silvania, 23. Simijaca, 24. Tibacuy, 25. Tocancipá, 26. Une, 27. Venecia, 28. Vergara, 29. Villa de San Diego, 30. Villeta, 31. Y Biotá. Mi pregunta es esta. Lo que pasa es que aquí en San Francisco yo pertenezco a la Junta de Vivienda Filialina Moreno de Uribe. Me gustaría saber varias cosas. Uno, doctor Vargalleras, ¿conoce esta Junta de Vivienda? Señora, no. Cuénteme. Se necesita tener el ahorro programado y antes del monto, porque siempre nos han dicho que se quita, que no se quita, entonces no sabemos bien. Bueno, mire. Tres, nosotros ya tenemos los tres centrales en el pueblo. Nos gustaría saber cómo nos puede colaborar para iniciar la construcción de nuestras viviendas. Muchísimas gracias. Bueno, doña Ingrid. Nosotros tenemos varias maneras de apoyar la construcción de vivienda. Una. El programa de vivienda gratuita. Dos. En donde los beneficiarios no van a tener que colocar un peso. Mm. Es totalmente gratuita. Y la lista de los municipios que se pusieron las pilas y presentaron su lote es la que acabamos de leer. Perfecto, señor. Pero tenemos también el esquema tradicional, que es al cual se refiere doña Ingrid. Sí, señor. En donde hay que sumar el subsidio que coloca el gobierno, más sí, o menos de unos 12 millones de pesos, más el ahorro programado que hace la gente, que es el 10% del valor de la vivienda, más un crédito que suscribe para hacer el cierre financiero. O sea que uno sí puede tener vivienda de cualquier manera. De cualquier manera. Si encaja dentro del segmento de la gente más pobre, como lo ha señalado el presidente, pues podrá beneficiarse de una de las viviendas gratuitas que el año entrante entregaremos. Y la entregamos 100% gratis. Pero naturalmente que no todos los colombianos están en este segmento de pobreza extrema. En este segmento son aquellos cuyos ingresos no superan los 100,000 pesos mensuales. O que fueron víctimas y desplazados y ya tienen un subsidio, pero no lo han podido materializar en una casa. Sí, señor. Pero en aquellos municipios donde el número de demandantes sea superior al de la oferta, vamos a adelantar un sorteo para darle transparencia, para darle publicidad, para que todo el mundo participe en igualdad de oportunidades. Muy buenos días, señor ministro de Vivienda. Le habla César Alfonso Rodríguez de Iguaté, Cundinamarca. Ministro, es para hacerle una pregunta que me quedó ahí en duda. Usted, no sé si no escuché si mencionó Iguaté. Iguaté tiene un lote que ya está asignado para vivienda. No sé si quedó inscrito ese lote. Y no me habían puesto que era Iguaté. Sí, señor, Villa de San Diego va al bate. Sí, señor. César, ¿me escucha? Sí, ministro, sí, lo sé. Sí, señor, Villa de San Diego quedó habilitada. Ah, bueno, ministro, le agradecemos que por favor la colaboración sea muy especial para Iguaté, porque es una necesidad que hemos tenido hace mucho tiempo con el programa de vivienda, ministro. En Iguaté no ha habido el primer proyecto de vivienda para la gente pobre, entonces para que el ministro nos tenga mucho en cuenta y que a través suyo se sugiera que esas viviendas queden realmente para la gente más necesitada del pueblo. Así es, hombre. ¿Usted me escuchó? ¿Usted ha escuchado el programa? Sí, bueno, yo les mencionaba hace un momento. Ministro, discúlpeme una cosa, ministro. Es que una cosa es lo que ustedes dicen y otra cosa es cuando se llega en el momento de seleccionar la gente, y pues esto le da uno miedo por programas anteriores que los gobiernos han querido dar. Por ejemplo, si uno va a mencionar lo de agroseguro y termina son las personas que más plata tienen en esos programas. No, usted pone, entonces, ojalá, ministro, esta vez sea muy muy muy juiciosos en seleccionar la gente. Bueno, usted me conoce y el presidente ha hecho mucho énfasis en que este programa esté rodeado de todas las garantías. Por eso se expidió el decreto que focaliza la población que va a ser beneficiaria. Y déjemele, en un minuto le comento. Se van a beneficiar los colombianos que residen en cada municipio, porque no hay transfugismo. Uh-huh. En cada municipio, los residentes que estén en las siguientes condiciones. Ah, señor. Repito. A ver. Desplazados que ya tenían su subsidio de vivienda, pero que no lo han podido aplicar. Uno. Desplazados que participaron de las convocatorias anteriores, pero que no recibieron subsidio. Dos. Desplazados que nunca participaron de las convocatorias. Tres. Afectados de la segunda ola invernal, porque los de la primera ola también tienen derecho, pero esas casas las va a entregar el fondo de adaptación. Sí, señor. Yo me ocupo de los de la segunda ola invernal. Las personas que están ubicadas en barrios que están en alto riesgo, uh-huh, y que tienen que ser reubicadas. Sí, señor. Finalmente, los cundinamarqueses que hacen parte de la red Unidos y que tienen unos ingresos menores a 100,000 pesos, la gente más pobre. Sí. Y si sobran casas al sorteo, uh-huh, ingresarán los cundinamarqueses del Sisben 1. Como ya les decía, en cada municipio, en presencia de toda la comunidad, participando la comunidad, se hace el sorteo delante de todo el mundo. El mes, sí, de diciembre vamos a estar recorriendo el país con el presidente, los gobernadores, para que en cada municipio se garantice la transparencia en la selección de los beneficiarios. Le habla Fernando Gutiérrez, de Mesitas del Colegio, felicitándolo por su gran gestión. Nuestro municipio fue favorecido con 240 soluciones de vivienda, pero tengo entendido que debe haber viabilidad de agua y la tenemos. Lo quiero manifestarle que aquí se atentó contra el medio ambiente. Tengo en mis manos un fallo de la Tequendama donde sanciona al señor personero municipal Mauricio Caicedo Sánchez por violar las normas legales y medioambientales. Sector Vargas Lleras, me preocupa que fue denunciado a la Procuraduría de Fusa, pero los concejales que lo eligieron como personero dice que los fallos se arreglan y se platica. Doctor Vargas Lleras, usted que es estricto y transparente, ¿cómo nos puede ayudar a hacer justicia, que no se viole la ley? Caramba, doctor Fernando, tomo su queja porque me preocupa lo que usted señala, pero le tengo una mala noticia, Fernando. Aquí en el listado de los municipios cuyos predios resultaron aptos, se me está quedando Mesitas del Colegio por fuera. Él no presentó lote para el programa de las 100,000 viviendas gratis. De manera que, a no ser que, como lo he señalado esta mañana, en el día de hoy, alguien nos oferte un lote privado en Mesitas, se van a quedar por fuera de esta primera etapa del programa. Es una mala noticia, pero como ya les mencionaba, en el listado que he venido leyendo no figura Mesitas. Hoy es la última oportunidad de Mesitas para que algún constructor nos presente un lote de carácter privado, porque público no se radicó ninguno para Mesitas. Tomo atenta nota, doctor Fernando, de la inquietud que usted me señala sobre una denuncia muy grave que debe estar en manos de la Procuraduría General de la Nación. ¿Aló? Sí, buenos días, la está escuchando el señor ministro buenos de Vivienda. Días, buenos días. Sí, señora, buenos días, cuéntenos. Pues lo que pasa fue que yo fui damnificada en abril del año pasado. Sí, señora, ¿y entonces? Y no, pues, a mí no me han ayudado para la casa. Se me vino una piedra inmensa, grande, me acabó con la casa y entonces, pues, no tengo vivienda y estoy viviendo en, pues, muy en mal estado. Señora María Delfa, su caso es un caso típico de los colombianos a quienes el gobierno garantizará la entrega de su vivienda a través del Fondo de Adaptación. Sí. Dígame una cosa. Es que en este momento no tenemos director del fondo, ¿verdad? Porque no. La directora del fondo es la nueva ministra de Transporte. Sí, señor. ¿Y a quién podríamos buscar en el Fondo de Adaptación para que nos dé una razón sobre cómo avanza el programa de casas de la primera ola invernal, que es el caso típico de María Delfa? ¿Habría alguien a quien podríamos ubicar esta mañana? Alguien tiene que estar encargado del Fondo de Adaptación, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, señor ministro. Vamos a llamar a doña María Delfa para directamente, que la llamen del Fondo de Adaptación. Fondo de Adaptación para saber si... María Delfa, una pregunta. ¿Usted se hizo censar cuando la primera ola invernal? ¿Cómo? Que si a usted la censaron en la primera ola invernal cuando su casa fue afectada. Sí, señor. Muy aquí bien. Aquí vinieron y miraron y aquí vino la policía y nos sacaron. Pero vea. Como es que aquí quedan... Pero vea. En un alto riesgo. Oiga, atención. ¿A usted los comités de emergencia municipales la incluyeron en el censo de las personas afectadas en la primera ola o no la incluyeron? Sí, señor, aquí vinieron bueno. De Colombia Humanitaria. Exactamente, correctamente, correcto. María Delfa, usted tiene un derecho... Adquirido. Lo que pasa es que el Fondo de Adaptación ha tenido demoras en la construcción y entrega de esas casas, pero ya si hace parte del censo, va a beneficiarse del programa. Hablas a Cibermetía del municipio de Tocaima, desearles éxitos en tan importante ministerio. Doctor Vargas Lleras, hay una inquietud aquí en el municipio de Tocaima con respecto a 89 viviendas para lograr conseguir los subsidios. El lote era del municipio, la administración anterior lo adjudicó a 89 familias. Pues lamentablemente no se puede participar en las 100.000 viviendas. Entonces tenemos esa inquietud y de pronto por medio del ministerio, ya viendo que algunas poblaciones no presentaron los proyectos, este proyecto las ingenieros que llevaran, que hicieron, lo radicaron en el ministerio. Necesitamos saber por parte suya qué hay que hacer, qué requisitos necesitamos para poder participar. Estos los días ya están adjudicados, la administración anterior, repito, los adjudicó, las familias pues están indecisas esperando una respuesta del ministerio. Perfecto. Bueno, Tocaima también se me quedó por fuera del programa. Es que hubo unos alcaldes más juiciosos que otros. Sí, señor. Y los que madrugaron a escribir sus lotes, pues son los que van a garantizar para sus residentes estar en el programa de la vivienda gratis. Le mando un saludo a Diver. Ustedes son el caso típico de los programas de vivienda que deben adelantarse bajo el esquema anterior. Sí. El esquema anterior es que ponen el lote, el gobierno nacional pone los subsidios, uh-huh, y ellos hacen el cierre financiero a través del ahorro programado. Uh-huh. De manera que yo le voy a pedir a Diver que se dirija al Ministerio de Vivienda. A mí no es que me consigan fácil todos los días porque estoy viajando por el país, pero lo puede hacer con el señor Guillermo Herrera, a quien le voy a pasar este dato. Diver Mejía, y Guillermo Herrera en el Ministerio de Vivienda se va a ocupar de examinar el caso que nos plantean en Ocaima. Ahora, si Diver me da un teléfono, nosotros mismos lo contactamos. Aquí está, señor ministro, no se preocupe. ¿Dónde? Aquí tenemos el número telefónico, ya lo tenemos. O sea, que usted no se preocupe, aquí lo tengo. Y lo van a y se van a comunicar. ¿Este es el de Diver? Sí, señor. En sí, Tocaima. Señor. Diver, buen día. Lo llamará en el día de hoy Guillermo Herrera para mirar el caso ya concreto del predio de las 89 viviendas. Pero lamento que Tocaima se nos haya quedado fuera del programa. Muy buen día, señor ministro. Pues, señor, yo la casa está muy agrietada, se acabó de empeorar del invierno. Pues el piso se hundió un pedazo y tocó sacarle un poco de murrio, eso, y colocarle de nuevo como cascajo. Y otra vez colocarle el cemento y pues está en otro lado también ya afectándose el piso y las grietas son bastante amplias. Entonces, pues la verdad no hice el deber de ir al pueblo y sacar el cisben, pero pues sí. Ana Elvia, ¿me escucha? ¿Me escucha, Ana Elvia? Sí, señor. ¿De cuántos años tiene? 53. Vea, escúcheme una cosa. Sí, señor. Para el año entrante vamos a poner en marcha, además del programa de las 100.000 viviendas, dos adicionales que yo creo que es el caso que usted me menciona. El programa de mejoramiento de vivienda. Muy buen programa. En el cual a una persona se le asignan unos recursos ya no para que compre vivienda, sino para que mejore la vivienda en la cual habita. Y un segundo programa que quiero anunciar, que es construcción en sitio propio. De manera que los colombianos que ya tienen su lote, que son tenedores, poseedores, propietarios, pero que no han logrado levantar su casa, van a beneficiarse también de esto. Señor ministro, ¿pero uno tiene que inscribirse? La pregunta es esa. ¿Qué tiene uno que hacer? Yo tengo mi lote. Nadie tiene que inscribirse. Para las viviendas, 100.000 gratis, nosotros ya más o menos tenemos los listados. Oiga, y usted me hace recordar que debo hacer un nuevo anuncio, la gente no se deje estafar. Hay por ahí unos avivatos vendiendo formularios, no, engañando a la gente, diciendo que hay convocatorias, anunciando palancas, tráfico de influencias. Pues toda esta gente son unos delincuentes, porque nada de eso está ocurriendo. Primero estamos construyendo las casas y cuando las tengamos listas vamos a seleccionar a los beneficiarios. De manera que permítame una vez más decir que nadie se deje engañar. No hay convocatorias abiertas, nadie vende formularios, nadie puede utilizar el nombre del presidente, del gobierno, el mío propio, para engañar a las personas. Muchísimas gracias al señor ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, por su participación en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. La comunidad del barrio Tisquesusa del municipio de Facatativá realizó una marcha pacífica por las principales vías del municipio, rechazando la muerte de un habitante de este sector. El alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, habló con los manifestantes, atendió las inquietudes y propuso adelantar, junto con los facatativeños, un consejo de seguridad extraordinario para adoptar medidas de seguridad como el plan candado y así lograr bloquear las periferias del municipio e impactar a la delincuencia. Asimismo, la Administración Municipal de Facatativá convoca a una marcha masiva para rechazar los actos violentos que se vienen presentando en la localidad y para solicitar un incremento de pie de fuerza en el municipio. Trabajando de manera articulada con los organismos de seguridad e inteligencia, se ha llegado a todos los sectores del municipio sensibilizando a la comunidad para que las familias tengan las medidas de prevención y para que estén atentas sobre cualquier situación anormal que se presente cerca de sus viviendas, afirmó el alcalde Buitrago. Es un hecho lamentable, reprochable desde todo punto de vista. La administración municipal rechazó categóricamente lo ocurrido en las últimas horas y aprovecho para convocar a la comunidad a una marcha y solidarizarnos con la comunidad, reiteramos nuestro compromiso de recuperar la tranquilidad, manifestó. En Fusagasugá, sala de redacción. Ajustes fundamentales en el manejo administrativo, científico y de servicios en el Hospital San Rafael de Fusagasugá, anunció el nuevo gerente Mauricio Álvarez Torres. El funcionario se comprometió a humanizar la atención a los cientos de usuarios de esta ciudad y de toda la región del Sumapaz. Estamos empeñados en dedicar nuestro mayor esfuerzo, brindar a todos los usuarios del hospital una mejor calidad que se refleje en la comodidad y buenos servicios, y así despertar el amor de la gente por esta entidad. El gerente se mostró preocupado por el desgreño administrativo que detectó en pasadas administraciones. Se van a corregir los errores encontrados en cada una de las áreas del hospital y para ello solicito a los usuarios del hospital hacer llegar sus inquietudes por escrito en forma puntual, indicando fecha y nombre del funcionario con el que se haya podido presentar algún inconveniente. Se está implementando una página web para que los usuarios conozcan mejor la entidad, sus programas, el personal que los atiende y en un futuro próximo solicitar citas por este medio, entendiendo la responsabilidad en el cumplimiento de las citas, tiempo de los médicos y el amor al hospital, señaló Álvarez Torres. En Cajicá, sala de redacción. La Administración Municipal, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Oficina de Educación de Cajicá, hicieron entrega de una nueva dotación de instrumentos. Los principales beneficiarios fueron las bandas músico-marciales de 6 instituciones públicas del municipio: Antonio Nariño, San Gabriel, Rincón Santo, Pompilio Martínez y Capellanía. La ceremonia de entrega estuvo amenizada por el grupo de rock del Colegio Pompilio Martínez y contó con la asistencia del alcalde municipal, el gabinete, el consejo municipal, la directora de núcleo, los rectores de las instituciones educativas y las entidades pertenecientes a las bandas, así como todos los estudiantes que participan en cada uno de estos procesos. El alcalde Óscar Mauricio Bejarano recalcó su compromiso y la responsabilidad que tiene con la educación del municipio de Cajicá y felicitó a cada una de las instituciones educativas por los procesos académicos y especialmente con el grupo de estudiantes que conforman las bandas músico-marciales que representan al municipio en diferentes partes del país. En la mesa, sala de redacción. En cumplimiento a lo establecido por el contrato 066 de 2010 firmado entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el Consorcio Mitigación de Cundinamarca, la Oficina de Obras Públicas y la Unidad Municipal del Medio Ambiente de la Mesa recibieron de manera formal las obras de mitigación construidas sobre el río Apulo en inmediaciones de la Inspección de la Esperanza. El evento de recibimiento de las obras por parte de la Administración Municipal contó con la presencia del doctor Martín Moreno, jefe de la Oficina Provincial de la CAR para la región del Tequendama, el arquitecto Javier Alejandro Pérez, jefe de Obras Públicas, y la doctora Jennifer Castro, jefe de Medio Ambiente de la Mesa. Los trabajos adelantados en el sector conocido como Puente Paja de la Esperanza se centraron en la realización de un muro en concreto reforzado de 3.56 metros de alto y 50 metros de largo, un muro en tierra armada y relleno pasivo, lo que permitirá una mayor duración del muro. Asimismo, 200 metros abajo sobre el mismo río Apulo, fue construido un metro de 2 metros de alto por 5 metros de ancho, con una extensión de 40 metros. Estas dos obras realizarán una labor preventiva frente a las futuras temporadas invernales, ya que en los dos puntos se presentaban deslizamientos de tierra a causa de las crecientes súbitas de la fuente hídrica. El arquitecto Javier Pérez ha manifestado que el impacto de estos dos muros es muy alto y satisfactorio para los habitantes del sector, que se estaban viendo amenazados ya que los deslizamientos estaban afectando la vía que conduce a las veredas periféricas de la inspección, así como a las familias que moran cerca de la ronda del río. Ahora nuestro informe llega desde Tabio. Amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, tengan todos ustedes un muy feliz día. Los saludamos desde la emisora comunitaria de Tabio 88.3 FM, Radio Huayca Estéreo. con el objeto de promocionar el 21º Encuentro Nacional del Torbellino que se celebra en nuestro municipio el primer fin de semana de noviembre. La Administración Municipal y el Instituto de Cultura abrieron convocatoria para todos los artistas plásticos, artesanos y diseñadores gráficos del municipio para presentar propuestas de diseño para el afiche conmemorativo y recordatorio de esta importante cita con la cultura. Nuestra periodista Paula Casallas estuvo con el director del Instituto de Cultura, Rubén Darío Acero, y esto fue lo que nos comentó. Presentaron 10 recordatorios y 15 afiches. Fue muy grato. Con el Consejo de Gobierno del día 17 se resolvió quién era. Y por coincidencia, porque salió el mismo ganador del afiche y el mismo ganador del recordatorio. Javier Durán, artesano del municipio de Tabio, fue el ganador de esta convocatoria con la mejor propuesta de afiche y de recordatorio. Rubén Darío Acero nos describe las piezas que ganaron. El recordatorio es una talla en madera donde va el requintista adelante y la pareja de baile atrás. Es una talla en madera. Los escudos en la base y el letrero del Encuentro Nacional de Torbellino y las Danzas Tradicionales al frente. Y el recordatorio y el afiche tiene algo como de similitud. Tiene adelante un requintista con la imagen corporativa de la administración y atrás dos danzantes que van como flotando. Los criterios para escoger el recordatorio y el afiche fueron: los criterios principalmente que tuviera originalidad, correspondiera al evento, lo que tiene que ver con la identidad del evento, que es el torbellino, el hombre que baila, la mujer que baila, el requintista. Se hace la invitación para que todos los habitantes de Tabio participen en el Festival del Torbellino del 2 al 5 de noviembre. Sí, una invitación muy especial para todas las personas que me están escuchando, que vengan a Tabio, que participen del Encuentro Nacional del Torbellino. Vamos a vestirnos de torbellino todos. Se cambia la modalidad de torbellino al campo y vamos a hacer torbellino al parque. Esta fue la información desde el municipio de Tabio para Recorriendo Cundinamarca, Radio Huayque Estéreo 88.3 FM. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Colombia es una indiscutible potencia en el patinaje. Los logros y las arrasadoras victorias en torneos y competencias a nivel continental y mundial son la muestra más clara de ese incomparable talento que los patinadores colombianos han sabido cosechar en sus entrenamientos y en cada carrera en la que siempre se han llevado el más alto reconocimiento, a pesar de no poder estar en los Juegos Olímpicos. Aunque en Soacha hay deportes que han tenido mayor trascendencia que otros, hay una joven de 16 años residente en el conjunto Nuevo Horizonte de la Comuna 1, que desde hace 8 años empezó a cultivar su carrera deportiva, logrando una destacada representación en esta disciplina. Se trata de Jessica Paola Paz, quien a pesar de su corta edad ha logrado acumular un largo y exitoso palmarés, que la ha llevado a representar a Soacha y a su club Spark de Bogotá en diferentes lugares del país. En la actualidad, esta joven hace parte de la Escuela de Formación Deportiva de Patinaje del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha y cursa un décimo grado en la institución educativa Nuevo Compartir. Entrena de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde en el Polideportivo del Barrio Compartir y los fines de semana en el Coliseo Cayetano Cañizares de la localidad de Kennedy. Sin embargo, a pesar del talento y la exitosa carrera que hasta el momento ha logrado realizar Jessica, hay un obstáculo que le impide llegar al profesionalismo. Carece de un par de patines profesionales que no puede adquirir debido al alto costo de estos y a las escasas posibilidades que en el momento tiene para poder adquirirlos, teniendo en cuenta que los patines que tiene en este momento fueron comprados por sus padres. El SENA Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha y Tecnoparque Colombia Nodo Cazucá realizarán del 3 al 5 de octubre Tecnobot 2012, el evento de robótica y desarrollo de videojuegos más importante de Cundinamarca. Este concurso, que se realizó por primera vez en 2011, llega este año cargado de nuevas competencias, como el concurso de desarrollo de videojuegos y mejores premios para los ganadores de las categorías.